Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Este día viernes, Gama, tú siempre ayudas. Viernes 2 de octubre del año 2015, Jano. Viernes 2 de octubre, un gusto volver a saludarles. Estamos partiendo un poquito tarde por problemas ahí de algún tipo, pero lo importante es que ya estamos al aire. Bueno, ya escucharon su voz, así que voy a empezar a presentar al tiro, ya que estamos corto de tiempo. El Gama, ¿cómo está Gama? Bien, bien, Jano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente, como todos los viernes, en compañía de todos nuestros vecinos y amigos de acá del Cerro La Pólvora. Sabéis que te estáis escuchando muy despacio. No es el lado correcto para hablarle al micrófono. Me siento súper bien, súper contento de estar nuevamente acá con todos nuestros vecinos y amigos de acá del Cerro La Pólvora. Y acá dispuestos a conversar de un tema súper importante, como es el tema del proyecto Octopus y todos los diversos efectos que va a tener sobre los territorios de la provincia de Concepción. Ya, y también está hoy día, hace tiempo que no venía, la Milen. ¿Cómo estás, Milen? Bien, con todas las ganas de hacer el programa. Y como decía el Gama, hoy día vamos a conversar un poco de lo que es el proyecto Octopus. Así que, ya, ¿y quién nos acompaña para hablar de ese tema? Bueno, me presento yo mismo. Mi nombre es Edinson Neira, vengo en representación de la coordinadora Penculirquien y espero compartir un momento de información que les permita a los radioescuchas saber sobre qué trata el proyecto Octopus y, bueno, compartir todo lo que nosotros hemos analizado de este proyecto y sus consecuencias que van a tener en las cuatro comunas de la región, que son Talcahuano, Penculirquien, Tomé y Bulnes. Ya, pues. Antes de partir con eso, recordamos las instancias en las que puede participar escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Nos vamos con una canción, primero Los Santos Dumont, Ayer, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Muchas veces vez creí partir hacia las cumbres verdaderas. Me encontré con muchos más agonizando sin llegar. La danza heroica ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la luces que sin saber te dejaron atrás. Ayer cantaban entonces esta canción de la banda penquista Los Santos Dumont, dando inicio a esta emisión de día viernes 2 de octubre, primer viernes de octubre. Y bueno, como decían antes, partimos tarde, estamos cortos de tiempo, así que aprovecho de decir al tiro que tenemos un llamado desde Valdivia, Robinson, que nos llama todos los viernes, casi todos los viernes. ¿Cómo está, Robinson? Hola Jano, ¿cómo te va? Desde una soleada Valdivia, extrañamente soleada y calurosa. Qué bueno, aquí ha llovido harto, aunque hoy día a esta hora al menos hay sol. Ah, sí, mira qué bien, qué bien. Oye, sí, pues estoy llamando para dar alguna información de dos temas en realidad bien puntuales que yo creo que van a interesar a la gente de Concepción particularmente. Sí, porque se trata de una actividad que está convocada para este lunes, donde participamos también nosotros como programa y otros compañeros y gente que está preocupada por la memoria de nuestra ciudad. No sé si te paso a contar inmediatamente de qué se trata. Cuéntanos, Robinson. Mira, este lunes estamos convocados todos para asistir a la calle Maipú, a la altura del 778, en el centro de Concepción, para realizar una acción de memoria. Una acción de memoria que busca recordar y traer al presente un suceso que ocurrió el año 1979, marcando el lugar, Maipú 778, con respecto a una explosión que hubo ahí el año 79, como digo, el 23 de junio, un día antes de San Juan, y que realmente estremeció a la ciudad, que empezaba a salir de ese letargo de los años 70 en que nos había dejado la dictadura, ¿verdad? Particularmente se trata de un montaje de la CNI que hace explosionar a dos compañeros de la resistencia, a dos personas de la resistencia, Iris Vega Bizama y Alberto Salazar Briceño. Ellos dos, ¿cierto?, habían sido previamente detenidos y torturados, ¿verdad?, por este organismo de la represión pinochetista. Y posteriormente se les coloca una bomba en esta dirección, que es donde estaban los estudios de la Radio Nacional de Chile, que era una radio del Estado en esa época. Después se vendió esa radio. Y bueno, tú comprenderás que explosionar a dos personas en plena vía pública en el centro de la ciudad es bien chocante y bien impresionante para la gente, ¿no? Claro, debería ser un caso emblemático de la ciudad. Exactamente. Sin embargo, es desconocido por la mayoría. Sí. Yo quisiera decirte un poquito de quién eran estas dos personas. Iris Vega Bizama era la mujer de un detenido desaparecido. Había un compañero, Hogar Lagos, se llamaba él, de Chillán, y ella era oriunda de San Rosendo, pero vivía en Lota con su hijo de 5 años y su familia, sus padres. Y bueno, vivía como podía y participaba de actividades en la parroquia universitaria, en las agrupaciones de derechos humanos que se estaban organizando en los 70, ¿verdad? Y también participaba de actividades de apoyo a la resistencia, que también se estaba comenzando a articular en Chile, la resistencia mirista particularmente. Muchos no lo saben, pero ya desde el 78 en adelante comienza a tener una actividad interesante en todo Chile y particularmente en las ciudades más importantes. Por su parte, Alberto Salazar Briceño era un ex marino que había participado de cierta política del MIR en las Fuerzas Armadas, en la Armada particularmente, y había sido detenido previo al golpe de Estado. Y después del golpe de Estado, ¿verdad?, él participa activamente en la resistencia a la dictadura. Y bueno, es en esos quehaceres donde lo pilla esta extraña explosión en la calle Maipú. Yo en su momento me dediqué a investigar un poco el asunto, pero me encontré con hartas problemas. Por ejemplo, no tenemos una imagen de Alberto Salazar. No existe una rostro, una identificación que nosotros podamos mirarlo a los ojos, por llamarlo así. Son los olvidos de los que tenemos que hacernos cargo, porque la verdad es que tú comprenderás que se habla mucho de memoria, pero cuando llegamos a la carne de la memoria, porque eso no es solo teoría, es carne, hay varios asuntos que están sumamente pendientes: hacer las biografías de estos compañeros, quiénes eran, cómo padecieron y cómo se enfrentaron a la dictadura, es sumamente importante, y en la ciudad tiene que haber un registro de eso. Entonces nosotros el lunes vamos a estar en ese lugar, hacer una acción de memoria, dejar un recuerdo ahí en ese lugar de lo que pasó, y nada, pues van a acompañarnos Sebastián Sandoval, que es un cantautor y miembro de Santa Bohemia, que es un grupo que estuvo en el programa. Sí, pues, nos estuvo acompañando acá hace un tiempo atrás. Exacto. Y La Lira Popular, que es un compañero que hace cierto este estilo de música popular, de poesía popular, y que también nos va a acompañar en esta acción de memoria. Así que todos invitados en Concepción y cercanías a participar de esto a las 11 de la mañana en Maipú 778. Bueno, hay que dejar en claro igual que en el Estado oficialmente no tiene ningún sitio o actividad de memoria acá en la octava región. Exactamente. Todo se ha hecho a través de la organización popular. Exactamente, y cuando lo han hecho mal. Te recuerdo, por ejemplo, el memorial que se levantó en el cementerio municipal de Concepción, le faltaban nombres, no estaban todos. Discrecionalmente dejaron algunos nombres y otros no. O el que está ahí en la plaza, ¿cómo que se llama ahí detrás de la costanera? Sí, donde están la estatua, ¿verdad? Sí. Ahí también faltan hartos nombres. Es que es una plaza nueva, la plaza como de la ciudadanía o algo así. Sí, algo, creo que se llama Plaza de la Ciudadanía. Creo que sí, pero es detrás de la intendencia. Y bueno, el tema es que, claro, tú tienes toda la razón, pues es la sociedad civil la que ha empezado a recordar a su gente, a su propio pueblo, la que ha levantado memoriales, la que le ha dicho al presente: miren, aquí este lugar está marcado por la historia. Y eso es importante para que no se nos olvide cada vez que andemos por la calle, miremos la ciudad con otros ojos también. Eso. Entonces, lunes, claro, a las 11 de la mañana. Maipú 778. Maipú 778. Sí, todo el mundo invitado. Exactamente, todo el mundo invitado. Y después haremos, pueden ver ahí la convocatoria después, los resultados en profitando.com y en resumen.cl. También vamos a promocionar o vamos a informar acerca de cómo estuvo esa actividad este lunes. Así es. Viene. Y por último, dime. Chiquitito, como dicen algunos, tiene que ver con lo que ha suscitado la detención del fotógrafo Felipe Durán. El fotógrafo del Gualmapu, ¿cierto? que ha sido profusamente difundido en varios idiomas. Te comento que por lo menos en inglés lo pueden encontrar, ya ha trascendido las fronteras de este país. Y hoy día hay preocupación bastante grande en el mundo por la situación de Felipe Durán, injustamente detenido junto a Cristian Levinao, acusado extrañamente por tener armas, ¿verdad? Cuando lo que nosotros podemos ver es que su arma es un lente, ¿no? Una cámara fotográfica que denuncia el terrorismo de Estado que tiene que sufrir el pueblo mapuche en el Gualmapu. Esto, ojo, porque va a haber una presión mediática, yo creo, desde fuera de Chile, también evidentemente en Chile, con respecto a esta situación que vulnera la libertad de expresión con la que tanto se llenan la boca, ¿cierto?, y hacen gárgara el poder político y el poder económico que gobierna este país. Así que eso también hacer un punto ahí para que estemos atentos a la situación de Felipe Durán y de Cristian Levinao, y solidaricemos con ellos también en redes sociales o en la manifestación callejera, donde podamos hacer. Eso, ya, querido Jano, es lo que quería contarte hoy día. Muchas gracias. Sigue ahí escuchando el programa. Voy a intentarlo, no sé si pueda, por razones laborales, pero voy a intentar estar ahí con ustedes, si no en la retransmisión, porque este programa se escucha también en el podcast que pone profitando.com y resumen.cl, y después también en Radio Villa Francia, ¿no? Sí, bueno, las retransmisiones del martes. Exacto, y en la Radio Voz de la Mujer. Un saludo, y que aprendamos mucho de Octopus también, que es un tema sumamente importante y relevante para nuestra región. Ya, pues. Gracias, Robinson. Igual, saludos. Saludos. Chao. Chao. Bueno, eso fue la llamada de nuestro corresponsal desde Valdivia, Robinson, quien nos pudo comentar acerca de todas las acciones en favor de la memoria histórica de la ciudad de Concepción. Así que ahora en este momento nos vamos con una canción, ¿cierto, Jano? Ah, empezamos entonces al tiro con nuestra entrevista con Edison, de la coordinadora Penco Lirquén. Edison, cuéntanos, ¿qué es lo más inmediato que estaba ocurriendo con el proyecto Octopus en este momento? Bueno, el proyecto Octopus sigue pasando por el proceso de evaluación ambiental, y actualmente ellos han respondido a la adenda que le hizo el Seremi de Medio Ambiente, en el cual se le indicaban o se le hacían críticas desde el mismo Seremi para que esto pudieran hacer mejora al proyecto, como por ejemplo se le solicitaba que realizaran compensaciones del 100% por las emisiones de material particulado 2,5 que van a emitir en todo su funcionamiento o en todo su proceso. Este proyecto aún no se encuentra aprobado, como han indicado algunos medios de comunicación, como lo son la Radio Bio Bio, que hace unos días sacó un titular que se supone viene emanado desde Juan José Gana, el director, o sea, el presidente de Bio Bio Genera, en el cual él decía que a principios del año 2016 ya se comenzaría a instalar este proyecto, siendo que aún no, como le indicaba anteriormente, no ha pasado el proceso de evaluación ambiental, no lo ha terminado. Las comunidades continúan exigiendo que se realice de nuevo un nuevo proceso de participación ciudadana, porque en la adenda ellos presentaron modificaciones al proyecto, y además era un enunciado totalmente falso, porque este proyecto tiene que pasar por una votación de las autoridades de acá de la región del Biobío, que serían los intendentes y los seremi, la cual se realizará recién en diciembre. No sabemos bien la fecha, pero más o menos va por ahí. Ese es más o menos el estado actual en el que se encuentra la empresa. Aún no se ha aprobado, no se conoce la realidad de qué se va a venir. Y estamos atentos a lo que pueda suceder en todas las coordinadoras que se ponen a este proyecto. Entonces tú nos dices que, si bien desde lo institucional el proyecto Octopus no se ha aprobado y todavía no tiene la certeza para seguir avanzando, se quiere dar la imagen de que ya es una realidad concreta para las comunidades. ¿Cuál crees tú que es la finalidad de este manejo mediático? Claro, bueno, el fin es un poco obvio. Ellos lo que buscan, o lo que han buscado siempre, es desmovilizar a la población. cuando ellos dicen que este proyecto ya está aprobado, que el proyecto va a realizarse, genera cierta frustración en las personas de las comunidades que son afectadas y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? El proyecto ya está aprobado, hemos hecho tantas cosas, pero no nos han escuchado y se va a realizar de igual forma. Entonces la gente queda con ese gusto amargo en el cual piensa que no puede hacer o ejercer ninguna acción para detenerlo. Y yo creo que a eso van dirigidos todos estos manejos mediáticos que está realizando la empresa, de asegurar de que ya se va a instalar el próximo año, aún siendo que no ha superado las etapas que corresponden dentro de la institucionalidad, que de todas formas no nos avala a nosotros las comunidades que tenemos problemas con ellos. Pues bien, me gustaría un poco llevarte a lo que es el tema de los orígenes de este proyecto, en vistas a que le puedas explicar a todas las personas que están en sus hogares, que a lo mejor no tienen mucho, no están muy informadas con respecto a lo que es este proyecto, que finalmente, ¿de qué se trata el proyecto Octopus o BioBio Genera? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, el proyecto Octopus es un proyecto que va a traer gas natural licuado desde Estados Unidos, un gas que se va a traer por fracking, un proceso que ha tenido tremenda oposición en varias partes de Europa y Estados Unidos, sobre todo por el tema de que el fracking es un proceso por el cual se perfora la tierra y debajo de la tierra se le inyectan unos químicos, un cóctel de químicos, el cual su composición es desconocida porque no está declarado públicamente. Secretos de la empresa. Claro, en este caso no es esta empresa porque lo van a proveer a ellos, pero está afectando igual a otras personas. Este cóctel químico produce que se libera el gas y al ser el gas liviano ellos lo toman por a través de otro tubo y después lo vuelven a un proceso, lo enfrían para que se vuelva líquido y ahí pueden transportar más gas, pues esa es la gracia de volverlo líquido. Y permite que en un barco puedan traer unas 100 veces lo que pueden traer en estado gaseoso por la naturaleza del gas que tiende a expandirse. Bueno, ese gas una vez convertido en gas natural licuado es subido a barcos FSRU, los cuales traerían este gas natural licuado acá a Chile, en este caso a nuestra costa donde estaría el terminal marítimo regasificador de gas natural licuado, en el cual pasa otro proceso que ya es pasado del estado líquido al gaseoso para incorporarlo al gasoducto del Pacífico, el cual lo envía hacia la termoeléctrica El Campesino, que se ubicaría en la comunidad de Bulnes. En eso consiste más o menos el proyecto, sin indicar cuáles van a ser sus consecuencias en las comunidades todavía, porque eso creo que lo vamos a analizar más adelante. ¿Sí? Así es. Ya. Si bien sabemos que el capital no posee, el empresariado no posee ni patria ni bandera, ¿podríamos un poco analizar someramente quiénes están detrás de este proyecto? Claro. Bueno, detrás de este proyecto hay intereses también políticos. El gas natural licuado es una energía que está impulsándose desde Estados Unidos ya desde hace unos años para hacerle un poco la competencia a lo que es el petróleo, que se encuentran en los países árabes y en algunos latinoamericanos. Fuera de eso, se viene más o menos de varios capitales franceses que están respaldando esta empresa, los cuales no manejo en un 100% porque se van adscribiendo ahí, ellos adjudicándose nuevos capitales de una parte u otra. Y en verdad es el modo de funcionar de esta empresa, el cual presenta un proyecto, pero ellos no tienen fondos de partida, no tienen infraestructura construida, no tienen proyectos de antes. Una empresa nueva que propuso un proyecto y está recibiendo capital. Una empresa nueva que partió de poco menos que de la nada. Y de hecho, eso es lo que más nos extraña a nosotros, el poder que han adquirido en este corto tiempo sin tener ni siquiera instalada una empresa. Ellos han liderado, hace unos días se realizó el congreso burgués que le llamábamos nosotros, un congreso de empresas que se hizo en el suractivo, el Herede, donde estuvo la Isabel Allende, Sebastián Piñera, estuvo pura gente buena, CMPC y un montón de empresas que tienen una tremenda trayectoria y que estaban al alero de esta otra que no tiene nada construido todavía. Entonces ahí se visibiliza un poco el poder económico y el financiamiento que están recibiendo desde otras partes. Tú nos habías contado de que en este congreso de Herede, el Encuentro Regional de Empresarios, se habían hecho presentes varias autoridades políticas. Uh-huh. En este sentido me gustaría un poco preguntarte cuál ha sido la recepción desde las autoridades de la región de Bío Bío. Uh-huh. En relación al proyecto Octopus. Te lo pregunto porque han salido ya bastante mediáticamente muchas autoridades que han salido públicamente a rechazar este proyecto. Claro. Y ahí yo creo que podrías tú analizar hasta qué punto este apoyo es más que nada un maquillaje mediático de sus propias gestiones, cuando a lo mejor ellos tampoco tienen la voluntad política de oponerse realmente. Claro. Bueno, nosotros hemos valorado, eso sí, el apoyo que hemos recibido de ciertas autoridades. Por ejemplo, hace unos meses, el Consejo, los CORE de la región del Bío Bío, en forma unánime votaron para rechazar este proyecto. El argumento que ellos dieron en ese momento es que iba en contra del plan... el argumento que ellos daban en ese momento es que este proyecto va en contra del plan de desarrollo regional que nosotros tenemos como región del Bío Bío. Sobre todo en las comunidades que son de Penco, Lirquén y Tomé, las cuales tienen una orientación claramente hacia el turismo, que se basan en la pesca, que su desarrollo depende y la fuente laboral depende totalmente de ello y no de un proyecto energético como se está tratando de impulsar ahora. Entonces hemos recibido el apoyo de los CORE, lo cual agradecimos mucho. Y bueno, ahí entran los problemas con la institucionalidad, porque el apoyo de estos CORE no es algo que sea vinculante. No va a determinar si este proyecto se va a realizar o no. También públicamente se han expresado en contra del proyecto los alcaldes de las comunidades de Penco, Talcahuano, Tomé, pero eso fue un poco más activo durante el gobierno anterior, cuando estaba todavía el gobierno de Sebastián Piñera. Actualmente en el gobierno de Michelle Bachelet, estos representantes de nuestras comunas, si bien ellos siguen manteniendo esta postura de estar en contra del proyecto, no se han presentado de una forma activa que permita visibilizar realmente que ellos están en contra de este proyecto, pues ya sea iniciativa de apoyo a la comunidad organizada en contra del proyecto, financiamiento podría ser de vez en cuando, o apoyo con recursos, salir a marchar, cosas así son las que nosotros le exigimos un poco, que no son nada muy complicado del otro mundo. Entonces nosotros continuamos emplazando a estas autoridades que no se queden simplemente en la voz, en el decir que estamos en contra, sino que iniciar acciones concretas como lo está realizando la comunidad hoy en día y apoyarlas de forma directa. Podríamos un poco conversar acerca de este cambio, cierto cambio de actitud que han tenido las autoridades. Tú me habías dicho que en la administración anterior de Sebastián Piñera muchas autoridades habían mostrado abiertamente en contra del proyecto Octopus, mientras que ahora podemos ver de que a lo mejor este rechazo es más tibio. Uh-huh. O quizás inexistente. ¿A qué piensas tú que se debe esta situación? Yo creo que algún interés, no te podría asegurar nada, pero me imagino que debe haber algún interés político, aparte no solo eso, sino que también la empresa en el último tiempo ha estado llegando, financiando a diferentes organizaciones de forma directa, ofreciendo plata desde los bomberos hasta las juntas de vecinos más pequeñas, los clubes deportivos, entregando recursos. Entonces no imaginamos que algún interés político y espero que no, pero quizá económico también podría haber, quizás no directamente a una persona, pero sí hacia el municipio. Se entregan aporte económico y ahí es donde empiezan a caer las instituciones. Mucha de esta gente también estaba a favor de la educación gratuita, estaba contra el abuso de carabinero durante el gobierno anterior, pero ahora que están en el gobierno su discurso igual ha cambiado harto. Claro, entonces un poco más que nada tiran para el lado de su de sus partidos, de sus coaliciones políticas, entonces ahí ya se va desviando la acción o las acciones que habían tomado previamente y el discurso también se va mesurando en cierta medida. Oye, antes de ir a la pausa musical, Gabriel acá en Twitter dice, a través, comentando digo, con el hashtag Cerro a la Izquierda: hola cabros, un saludo y mensaje para Gama. Ya pues Gama. Después vuelve a escribir: el mensaje para Gama es porfa Gama. ¿De qué estamos hablando acá? No lo sé, Jano. ¿De qué habla ese caballero? ¿No te das por aludido con los comentarios? Esto lo conversaremos en la reunión de pauta. Ya. Nos vamos entonces con una pausa musical. Escuchamos a Camila Moreno y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Cuando faltan 5 minutos para las 6 de la tarde, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM para todo Concepción y en el www.radiovozdelamujer.caster.fm en su señal online. Esta vez, por algunos motivos que aún no cachamos, no estamos saliendo en transmisión simultánea con la Radio Villa Francia, pero igual le mandamos muchos saludos a todos ellos. Y nos estaremos escuchando, creo que el martes a las 4 de la tarde. Así que también saludo a la gente que está escuchando en este momento la repetición el día martes a las 4 de la tarde en Radio Villa Francia. Y el día martes también a las 17 horas acá en Concepción por los mismos datos. Radio Voz de la Mujer 107.7. A la gente que escucha este programa grabado en internet, en formato podcast, en los sitios web www.profitando.com y en los sitios y en el sitio web resumen.cl. Usted puede dejar un comentario, una pregunta, hasta pedir una canción con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. 041-252-2151. Seguimos conversando entonces acerca del proyecto Octopus, o Bio Bio Genera, como se dice ahora, o Radio Bio Bio Genera, como comentábamos en la pauta, que me encontré con ese meme, se podría decir, una vez en Facebook, y me decía acá Edison que eso responde a una campaña, que y bueno, y que es porque uno de los principales financiadores en este momento de Radio Bio Bio es este proyecto, ¿no? Sí, algo así, según tenemos entendido, ellos están ahí metiendo buenas lucas para... Y bueno, imagínense cuánto debe costar mantener un réclame que se muestra más o menos cada 10 minutos, 20 minutos, que dice Bio Bio Genera Energía Limpia. Y bueno, todos sabemos que energía eso no es cierto y lo tienen a cada rato. Entonces sí, imagínense cuántas lucas le deben estar pasando ahí a... Energía limpia para el Bio Bio, dice una cosa así. Claro. Porque suena al menos en la señal de Concepción, no sé si será en todo Chile. No, yo tampoco manejo esa información, pero acá por lo menos, y yo cuando me voy en la micro, viajo de repente a estudiar o trabajar, y se escucha Radio Bio Bio Genera y todo el rato metiéndole el réclame y todas sus noticias de la empresa. Ya, pues sigamos conversando entonces, avancemos en la pauta. Bueno, antes de seguir, sí, se me había pasado algo. Dinos. Se me había pasado algo la vez anterior en el estado actual del proyecto. El proyecto comenzó llamándose Proyecto Octopus, que es como la mayoría de la gente lo conoce y como todo lo manejado. Que a todo esto es un muy mal nombre. Claro, muy mal nombre, es el personaje malo de todas las películas. Del Hombre Araña. El Hombre Araña, claro, y ha sido otras tantas. Pero ahora esta empresa, a fin de lavar también su imagen, ha cambiado su nombre y ahora la conocemos como Bio Bio Genera. Entonces es importante que vayamos haciendo su alcance y manejando los nuevos conceptos que esta empresa nos está poniendo en la boca, porque el proyecto, si bien cambia de nombre, sigue siendo básicamente lo mismo. Después yo creo que vamos a poder analizar un poco qué es lo que causa daño de este proyecto, que es la ionización, que no lo voy a mencionar ahora. Pero sigue manteniendo la estructura general, todo lo que pertenecía al proyecto Octopus, que es básicamente lo mismo. Entonces, ese era un dato que quería dejar antes de avanzar con la pauta, y que todos se lo metan en su cabeza, que ahora el proyecto es Bio Bio Genera, y manteniendo el terminal marítimo, el gasoducto y la termoeléctrica El Campesino en Bulnes. Todo se mantiene salvo el nombre. Salvo el nombre. Ahora, de hecho, cambiaron también la estética. En su página tienen un solcito ahí, todo es verde, todo es lindo. De repente suben imágenes de energía eólica, que es una inconsecuencia gigante. Pero es lo mismo, están tratando de engañar a la gente con haciéndole falsa ilusiones, creando cosas que no son ciertas. Hecha esta pequeña aclaración que ha hecho Edison con respecto a los nombres con los cuales se ha denominado a lo largo de este tiempo al proyecto Octopus y actualmente el proyecto BioBio genera, yo creo que sería bueno que conversáramos acerca de los efectos que este proyecto va a tener sobre los territorios de la provincia de Concepción y yo creo que incluso más allá, porque Bulnes también, porque la contaminación no reconoce límites comunales ni provinciales, así que cuéntanos entonces, Edison, ¿cuáles serían los principales efectos que tendría este proyecto para cada territorio en la provincia de Concepción? Ya, mira, este proyecto, como te explicaba anteriormente, no vamos a tocar el tema de cómo se extrae el gas, porque eso ya pasa, es contaminación, igual la forma de extraerlo mediante el fracking, véase ya muchos documentos que se encuentran en la red, como el infierno del fracking, donde ya cualquiera puede entrar a revisar esos documentales y tener más o menos una noción general de lo que significa esto. Nosotros vamos a abordar el tema del BioBio y de Bulnes. Las consecuencias que este proyecto tiene en nuestra bahía de Concepción es que este proceso va a estar constantemente tomando agua de mar para convertir este gas que yo le explicaba anteriormente, que viene desde Estados Unidos y se convierte acá a estado de estado líquido o gaseoso, deja de ser gas natural licuado para ser gas natural, ¿no? ¿Cierto? Para convertir ese gas de su estado líquido al gaseoso, el gas cuando se encuentra en estado líquido lo tenemos a menos 160 grados Celsius, lo que lo vuelve líquido y lo convierte en un líquido criogénico, que es el término técnico. Para transformarlo a su estado gaseoso, se toma el agua del mar, que son más o menos 6.400 metros cúbicos de agua por hora, ni siquiera por día, por hora. Y esa agua se junta con este líquido criogénico, que está a menos 160 grados Celsius, repito, porque son conceptos que uno no maneja o no se imagina. Y la temperatura natural del agua permite que se vuelva a volver gaseoso, porque naturalmente el agua del mar se encontrará a unos 12 grados Celsius, me parece que se mantiene constantemente, varía según la etapa del año, pero eso más o menos. Entonces con esa temperatura ellos lo hacen fácil, convierten el gas de estado líquido a gaseoso, pero esta agua tiene que pasar por un proceso que se llama la ionización. ¿Qué es la ionización? La ionización es un proceso por el cual ellos electrifican el agua, para hacerlo de forma simple, electrifican el agua y matan todos los microorganismos que se encontraban presentes en esos 6.400 metros cúbicos de agua. Aparte de eso, naturalmente por la temperatura que tiene este líquido criogénico va a bajar también la temperatura del agua de mar que ellos tomen y luego esta agua va a ser devuelta al mar con menor temperatura, ¿cierto? Y también con microorganismos muertos y además posiblemente con huevos de los pescados o peces que vayan a desovar a ese lugar, que van a ser absorbidos por esta trompa, por decirle de alguna forma, por este tubo. Entonces, ahí podemos ya comenzar, una vez visto esto, podemos comenzar a analizar los efectos que va a tener el proyecto. ¿Qué va a significar que se cambie esa temperatura del agua? Va a significar un cambio o una alteración en la reproducción de peces como la anchoveta y la sardina, que van a desovar a ese lugar, ¿cierto? Y que es una de las principales fuentes laborales de la comunidad, no solo de Penco, porque ahí también van pescadores de la comunidad de Cocholhue, de Tomé, de Penco, de Lirquén, etcétera, etcétera. Y aparte de eso va a afectar también a lo que son los mariscos, la extracción de algas, la extracción de pelillo, entre otras cosas, que generan una fuente laboral tremenda y que a su vez permiten la existencia de restaurantes que se ubican en el barrio chino. Yo no sé si aquí ubican el barrio chino. Sí, claro. ¿Quién no ha ido a comerse una macha o un caldillo? Es prácticamente un clásico. Un clásico de acá del BioBio es como ir a Lenga. Pero la gracia del barrio chino. Claro. Es mucho mejor, creo. Claro. Y es más, la gracia del barrio chino está en que ellos extraen sus productos directamente desde la bahía de Lirquén. A diferencia de Lenga, que los manda a pedir hacia el sur. Entonces, sí, pues en Lenga son de Puerto Montt, creo. Claro, de Puerto Montt. Entonces ya el tener que traer esos productos desde el sur va a significar una inversión mayor para la gente que tiene este restaurante, ¿cierto? porque ahí también hay locales chicos que venden los mariscos sin procesar, hay otros restaurantes que los venden, ya te hacen el mariscal caliente, esos restaurantes contratan gente para que trabaje, los meseros, todo lo que se puede. Maestro de cocina. Empleo local. Claro, empleo local. Y aparte de eso, el que exista un terminal marítimo en la bahía de Penco-Lirquén, porque Penco-Lirquén es una comuna sola, y hay gente que cree que son comunas distintas, es una comuna sola. Todavía. Todavía, claro, todavía. El que exista este terminal marítimo y estos buques FSRU, que son unos buques gigantes, va a significar también un deterioro para lo que es el turismo en la zona. Obviamente a una persona no le va a gustar ir a pasear a una playa donde tiene un terminal marítimo metiendo ruido las 24 horas del día con luces que son ajenas al lugar y que ya no va a ser bonito, ya no va a ser un atractivo turístico y que es también la orientación de la localidad de Penco-Lirquén. Y no solamente el tema estético pasa por el turismo, sino finalmente cómo las propias comunidades se ven afectadas por que le instalen estos gigantescos buques en medio de la bahía. Claro, bueno, y ahí estábamos analizando solo las consecuencias que va a traer para el mar, porque también va a haber consecuencias, como lo decía el compañero acá, va a haber consecuencias para la salud de las personas, porque este terminal marítimo, y esto es información que no viene de nosotros como coordinadora, sino que viene del Seremi de Medio Ambiente, en el cual ellos van a emitir material particulado 2,5, equivalente a 7.000 viviendas anuales. ¿Qué significa este material particulado 2,5? Este material particulado es tan pequeño que permite ser respirado por las fosas nasales de las personas y es el que produce va a producir más adelante enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas. Entonces ahí tenemos la consecuencia por aire, lo que va a emanar esta empresa al aire, aparte del el óxido de nitrógeno y el óxido de sulfuro, que son los que causan la lluvia ácida, el fenómeno del calentamiento global, que se destruye la capa de ozono. Yo creo que podríamos colocarlo un poco en relación a otras instalaciones industriales que se han localizado en la zona, la provincia de Concepción, como es en el caso de las centrales termoeléctricas, que ya han producido una catástrofe humanitaria. Claro, ahí tenemos el caso del asbesto, también la gente que está muriendo por asbesto y que es una realidad que no se conoce a nivel general, en donde ya ellos, la comunidad de Coronel no pudo detener el ingreso de esta empresa y hoy en día están sufriendo las tremendas consecuencias que significan para ellos, que por lo general llegan hablando estos empresarios del progreso, nos dicen que va a progresar la comuna, que va a haber más fuente laboral y que otra de las cosas que quiero mencionar acá, entre otras mentiras, porque en verdad son progreso, pero ¿progreso para quién? ¿Progreso para el empresario o progreso para la comunidad? Yo les digo que no es progreso para la comunidad porque, por ejemplo, otro de los grandes mitos que ellos han llegado creando ya a la comunidad de Penco es que van a dar trabajo. Ese es uno de sus argumentos para decir que van a traer progreso. Pero si lo analizamos en base a la información que les di anteriormente también, ellos van a dar, está reconocido en su proyecto, porque nosotros hemos analizado el proyecto, van a dar 63 cupos de trabajo estable, los cuales son mano de obra calificada. ¿Qué significa eso? Que no van a ser necesariamente personas de la zona. Van a traer gente de afuera. Entonces, este proyecto va a generar, pongámosle que aunque sacaran los 63, las 63 personas de la comunidad de Penco, o Lirquén, o Tomé, o Talcahuano, pongámonos en ese caso. Este proyecto va a dar 63 cupos de trabajo estable, pero va a destruir por lo bajo unos 1.000 puestos de trabajo que se generan en base a la pesca, lo que mencionábamos anteriormente, los restaurantes, el turismo, entre otras cosas. Y aquí estamos analizando solo el tema de la región del Biobío. Y solo el tema de más acotado a Penco, porque ellos también van a afectar al humedal Rocuán. No podríamos un poco conversar de los efectos que va a tener en otras partes de la bahía de acá de Concepción. Claro, va a afectar al humedal Rocuán porque para instalar el gasoducto que va a conectar al terminal marítimo con el gasoducto del Pacífico. Ellos tienen que hacer la instalación de otro gasoducto más, el cual va a pasar por la zona del humedal Rucuán y que va a significar su destrucción. Ahora, este humedal tiene gran importancia. Por ejemplo, cuando se dio el terremoto para el año 2010, este humedal ayudó a que el agua no avanzara más hacia la comunidad. Entonces, es una zona súper importante para nosotros y que necesitamos proteger. También nos encontramos con otras problemáticas que no se dan solo en el Biobío, que se dan también en la comunidad de Bulnes, donde se pretende instalar la termoeléctrica al campesino, donde la principal fuente laboral de ellos es la agricultura. La agricultura que se da allá, y con mucho esfuerzo, la comunidad de Bulnes ha logrado obtener el agua que ocupan para regar sus cultivos. Va a ser usada, también tomada esta agua, para enfriar las maquinarias o los procesos que se realizan en esta empresa, y va a quitarle, por lo tanto, agua muy necesaria para realizar o para regar los cultivos que le dan la fuente de trabajo a ellos. Y además va a generar un impacto en el ambiente, lo cual también va a deteriorar las exigencias que le hacen a nivel internacional a los agricultores para que ellos puedan exportar lo que producen, ¿cierto? Entonces ahí ya hemos analizado más o menos en grande lo que significa este proyecto, las consecuencias que va a tener para las comunidades ya de Bulnes, Talcahuano, Tomé, Pencolirquén. Hay también otras que son más pequeñas, o sea, no más pequeñas, porque no son menos importantes, que van a medio ambiente, pero me imagino que tenemos que seguir tratando otros temas. Entonces, con eso yo ya me quedo contento, porque hay gente que lo va a escuchar y que va a manejar estos términos, y ya no vamos a ser, vamos a poder ser más los que nos opongamos a este proyecto. En los términos más energéticos, ¿qué nos podrías comentar tú sobre a qué se va a destinar la energía que va a producir en este caso el proyecto? Porque, no sé, tengo entendido que en realidad el mayor porcentaje no va destinado al uso de la población, sino que a intereses empresariales. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, ellos también en ese ámbito han creado una serie de mentiras. Por ejemplo, dicen que la energía se va a destinar a empresas locales, como por ejemplo una empresa que es bien cuestionada ya en la comunidad de Pencolirquén, que es Vidriolirquén. Vidriolirquén es una empresa que claramente realiza contaminación por el tipo de energía que utiliza. Pero el que ellos cambien su matriz energética depende en gran medida de que sea viable económicamente. Esta empresa, si no tienen una exigencia legal fuerte y un beneficio económico real, no van a realizar un contrato para recibir la energía, el gas que va a traer esta empresa. Y por otro lado, el problema de Vidriolirquén, por ejemplo, se podría resolver trayendo el gas desde Quinteros, por ejemplo, que sería una solución sin tener que poner el terminal marítimo en la misma zona. Entonces ellos se podrían abastecer de esa matriz energética, lo cual nosotros sabemos que no están interesados en realizarlo porque no es viable económicamente. Tienen que cambiar las máquinas, tienen que cambiar, hacer las instalaciones que los conectan, entre otras cosas. Entonces no es cierto lo que ellos dicen de que es para la empresa local y para disminuir la contaminación de estas empresas. El destino en verdad de esta energía es para la termoeléctrica al campesino, que se va a encontrar en Bulnes, como mencionaba anteriormente, y además que este proyecto pretende expandirse. Este proyecto no se va a quedar en construir una termoeléctrica en Bulnes. Una vez que este terminal marítimo ya esté conectado al gasoducto del Pacífico, le va a permitir a esta empresa generar nuevas termoeléctricas a base de gas natural licuado. Y ese es uno de los grandes proyectos meollo de querer poner este terminal marítimo en la bahía de Concepción. Poder tener el acceso o la materia prima para generar más termoeléctrica en la región, y a la vez enviar energía hacia el norte y hacia afuera del país, y exportar energía y bueno, todo eso. Yo creo que finalmente el nombre que tenía este proyecto, el proyecto Octopus, era un nombre que daba cuenta bastante bien de los perversos efectos que iba a tener sobre los territorios, porque iba a ser como una especie de pulpo, claro, cuyos tentáculos se iban a extender sobre diversas comunidades tanto del interior de la región de Biobío como de las comunidades costeras. Claro, y por lo mismo nosotros también hemos intentado hacer el llamado a la comunidad en general, no solo de las comunidades que son afectadas directamente en primera instancia por el proyecto, sino que lo haga en verdad la región completa, porque esto va a permitir que en otras partes del Biobío se instalen nuevas termoeléctricas y bueno, el deterioro de las comunidades que van a vivir alrededor de ellas va a ser evidente. Ya conocemos los efectos que tiene una termoeléctrica. Entonces, hoy en día es responsabilidad de todos, yo creo, oponerse a Biobío Genera y a su terminal marítimo y a su termoeléctrica El Campesino, viéndolo como una amenaza para la comunidad en general. Yo creo que ya hemos hablado bastante de lo que serán los efectos de esta, de este proyecto en el evento en el que logren instalarse, porque esto todavía no es nada seguro. Nosotros aseguramos que no va a ser así, en eso confiamos. Confiamos en que vamos a lograr vencer este proyecto y que no se va a instalar. Entonces yo creo que es bueno de que conversemos acerca de cómo las comunidades se han organizado para resistir la instalación de este proyecto. Un poco podrías contarnos cómo es que se van gestando las diversas coordinadoras en contra de Biobío Genera. Claro. Bueno, nosotros nos hemos organizado en los diferentes territorios donde este proyecto va a afectar en forma directa, estableciéndose así diferentes coordinadoras, ya sea en Talcahuano se encuentra la coordinadora Chorera, aprovechando que estoy nombrándola. Animamos también a la gente de estas comunidades que se sumen a dicha a dicho espacio de organización, a estas coordinadoras, que son la coordinadora Chorera en el caso de Talcahuano, la coordinadora Penco Lirquén, por el lado de Penco y de la cual yo pertenezco, la coordinadora Tomecina en Tomé y el comité Bulnes sin Termoeléctrica en la comunidad de Bulnes. Nosotros actualmente trabajamos en forma conjunta. Realizamos actividades en nuestro territorio de forma separada a fin de ir organizando a nuestra gente, de ir llegando con la información, tratando de hacer el mejor trabajo posible para ir sumando cada día más pobladores, pero también realizamos actividades en conjunto como lo son ya las marchas intercomunales, las denuncias que se realizan. De repente hace unos días se realizó una denuncia al Servicio de Impuestos Internos a Biobío Genera por entregar platas de forma ilegal a dirigentes vecinales, o de repente cuando entregamos también las observaciones ciudadanas al Seremi de Medio Ambiente, también lo realizamos con una marcha intercomunal en contra del proyecto. Me gustaría detenerme en esta instancia porque tú habías señalado de que el proyecto Biobío Genera estaba entregando dineros de forma al menos irregular a diversos dirigentes sociales. Uno de los conceptos que quizás más me ha gustado y que me lo contó gente del Comité Burnes Intermoeléctrica es que la primera contaminación que pueden ver las comunidades en presencia de estos proyectos es la contaminación social, es la contaminación de los vínculos sociales y de cómo llegan las empresas de forma prepotente a dividir, a sobornar y a mentir con el propósito de desunir las comunidades. Claro. Por ejemplo, en el caso de Bulnes, tomándolo de inmediato desde ese punto, una de las grandes mentiras que realizó la empresa fue la que llevaron a cabo para comprar el terreno en el que se va a instalar la termoeléctrica. Ellos dijeron cuando fueron a comprar el espacio que ese terreno se utilizaría con fines agrícolas para plantar cerezas, me parece que habían dicho. Y luego se dieron vuelta a la chaqueta y dijeron que esto iba a ser en verdad una termoeléctrica. Explicando el caso de Penco, que es el que yo más manejo, allá han ofrecido dinero desde clubes deportivos, a los bomberos. Tengo entendido que ahora le ofrecieron 500 millones de pesos, lo cual ya sería como la primera pata que le van a ofrecer a bomberos. Entonces han ido a la Unión Comunal también y nosotros demostramos con boletas, tenemos las boletas en la que la empresa le dice aquí van 500 mil pesos por tanto, aquí van otros 150 por tanto, aquí van 2 millones por tanto, Entonces, y ahí abajo le indicaban, este es un documento secreto, en caso de que un tercero lo vea, por favor, elimine todo. Entonces, obviamente... De una forma súper transparente. De una forma súper transparente, claro. Entonces ellos no muestran a quienes le están pasando plata, y da la casualidad de que todas las organizaciones, o la gran parte de las organizaciones que están a favor, son a las organizaciones a las que le están pasando plata. Bomberos ahora está a favor de la empresa y le pasaron 500 millones de pesos. Y bueno, igual el caso de Bomberos es complejo porque ellos no reciben plata nunca de ninguna parte, pero están a favor de la empresa. Entre otras cosas, como la Unión Comunal que mencionaba, algunas juntas de vecinos, también está el Movimiento por el Progreso de Penco, da la casualidad de que es un movimiento y está constituido por aproximadamente 7 personas. Yo no sé qué es lo que entienden ellos por movimiento. El punto es que ellos son los máximos lobistas de la empresa, y son quienes hace un tiempo aparecieron en el diario Concepción adjudicándose unos 40 millones para proyectos sociales por parte de la empresa. Entonces queda totalmente demostrado que la gran parte de las organizaciones que están a favor de la construcción de esta son las organizaciones que están recibiendo financiamiento, dinero, son los lobistas, son los que tienen o reciben la plata de la empresa. Pero finalmente, a pesar de que esta empresa mande muchos recursos, trate de comprar, sobornar, dividir a las comunidades, finalmente las comunidades de todas formas luchan y se resisten en contra de estas empresas. Entonces, podríamos un poco conversar cuáles han sido las actividades que se han desarrollado desde las comunidades para resistir en contra de esto. Y respondiendo a lo anterior, nosotros creemos firmemente de que ellos pueden ir a ofrecerle dinero a todos los dirigentes del mundo y a todas las organizaciones que quieran, pero no van a poder nunca con toda la comunidad, y aunque los dirigentes estén a favor, nosotros nos vamos a organizar de igual forma y vamos a darle resistencia a este proyecto hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuáles son las actividades que se han desarrollado? Bueno, nosotros realizamos gran variedad de actividades, desde caminata, las caminatas que se están dando harto ahora, han tenido harto éxito, que su función o la función que cumplen es recorrer el lugar que va a ser afectado por esta empresa. ¿Y cuál es la idea de ello? Bueno, es que todos y todas podamos valorar el espacio que va a ser destruido por este proyecto, que puedan valorar el sitio, la ave, la fauna, la historia que tiene el lugar, la vegetación, lo que se ubica ahí, que lo podamos conocer, entenderlo y valorarlo, porque no va a significar nunca o no va a tener nunca menor valor que esta empresa. Sí, me parece súper positivo que hagan este tipo de caminatas, porque muchas veces nos quedamos en el asunto más que nada de reivindicativo, de estar resistiendo siempre en contra de una empresa en vez de disfrutar nuestros territorios. Claro. Porque, claro, lo estamos defendiendo y todo, pero después quizás nos vamos para la casa, claro, a ver tele y nos olvidamos del discurso. Entonces es importante que nosotros también manejemos y conozcamos lo que estamos hablando. Nosotros hace un tiempo realizamos un empleado, que otra de las actividades que hacemos, realizamos un empleado abierto para que cualquier persona que estuviera interesada en informarse, aportar, lo que fuere, pudiera ir a ese espacio y dar su opinión. Y un compañero que asistió a esa instancia dijo algo importante: nosotros, para poder proteger lo que tenemos, primero tenemos que valorarlo. Entonces, en base a eso, también creímos que era importante mostrarle el lugar a otras personas y que ellos lo conocieran. Y eso es una de las actividades que hemos realizado, porque también se realizan desde shows musicales en la playa, marcha en el mismo territorio, meeting, jornadas informativas que se realizan tanto en colegios como en juntas de vecinos, o liceo, allá donde a nosotros nos llamen para realizar una exposición. Tenemos total disposición para presentarnos y entregar nuestros conocimientos y lo que sabemos de esta empresa, que se basa en realidad en el análisis cuidadoso que hemos hecho al proyecto y en el asesoramiento que hemos podido tener de otras personas, porque la verdad es que nosotros no somos técnicos aquí, ninguno o especializados en medio ambiente, o que manejemos algo muy mucho más tecnócrata, pero creemos que nuestra tierra tiene un valor y que es necesario defenderla. De hecho, yo creo que tampoco hay más que nada ser un técnico o un muy entendido en la materia para estar en contra de un proyecto tan nefasto como el proyecto BioBio genera, porque si al final me van a instalar una tremenda central cerca de mi casa y eso me va a afectar mi vida. Yo no tengo que ser un experto para saber que eso me va a embarrar la vida. Claro, y es a lo que apuntamos nosotros, porque igual la idea de esto es sumar a la comunidad en general, a quien esté interesado por defender la historia, la cultura, la identidad que tienen las comunidades. Tomé, por ejemplo, uno va para allá y se da cuenta de inmediato que tiene una tremenda identidad con respecto a su comuna. Penco también tiene una gran historia, ahí se realizaron enfrentamientos entre españoles y mapuches. Entonces, tiene una historia de resistencia que ya viene de hartos años atrás. Entonces, la idea es ir rescatando eso, las actividades van orientadas a ello. Y nosotros siempre esperamos con ella también ir sumando a más gente, que es lo principal para hacer una resistencia en contra de una empresa. Y sería bueno que pudieras contarle a nuestros vecinos y vecinas cuáles serían las próximas actividades que van a estar organizando como coordinadora. Uh-huh. Bueno, vecinos y vecinas, las actividades, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, el 4 de octubre, este domingo, esperamos estar ya realizando una caminata, la segunda caminata por la Bahía de Penco, que se titula Valorando Nuestro Territorio, decimos no a Octopus, ahora es Valorando Nuestro Territorio, decimos no a BioBio genera. El 10 de octubre también vamos a estar en Tomé, se va a estar realizando van a estar rapeando unos compañeros allá, sacando freestyle en contra del proyecto, presentando diversos shows artísticos, más de carácter más acto político-cultural, por decirlo de alguna forma. El 12 de octubre también vamos a estar en la playa La Cata, la cual por donde va a instalarse la empresa, específicamente se va a instalar en la playa La Cata de Lirquén. Parece que la conoce acá. Algo anduvo haciendo ahí en la playa La Cata. No, una tristeza que vayan a afectar tan bello ecosistema. Ya, el 12 de octubre entonces en la playa La Cata se va a estar realizando la inauguración del Regüe. Un Regüe que se instaló con la comunidad mapuche, porque ahí tenemos alguna alianza interna en la comuna. Y el Coñinto y Lafken Mapu, que es la agrupación lafkenche de Penco, instaló junto con nosotros un Regüe justo en el lugar preciso donde va a pasar el gasoducto de BioBio genera. Entonces ahí tenemos un Regüe que este tótem, no sé si lo ubican por acá. Y aparte de eso está el Canelo, y se hará la inauguración con toda la comunidad para que vayan a visitarlo, lo conozcan, lo cuiden también, porque es un regalo que nos hicieron, y que puedan estar ahí. Va a ser una actividad súper bella y fraternal, porque si el pueblo mapuche tiene una característica es que es lo más fraterno del mundo, es lo que he podido compartir con ellos. También el 15 de octubre esperamos estar realizando una jornada ampliada, abierta a toda la comunidad de Penco, para que puedan informarse con respecto al proyecto, ya que hace unos días la empresa BioBio genera estuvo haciendo visita a nuestra comuna, mostrando algunos experimentos que en verdad eran un show, porque buscaban convencer a la gente de que su proyecto en verdad no daña, no afecta, que es de fácil manipulación, seguro, que contamina poco. Contaminaba, pero contaminaba poquito. Claro, algo así. Entonces nosotros vamos a estar ahí haciendo esa jornada para que puedan ver la realidad y explicarle qué fue lo que hicieron estas personas y mostrarle cómo es realmente la situación. Y lo más importante, y a lo que convocamos a la comunidad en general y a quien escuche este mensaje, es para que asistan a la marcha intercomunal contra el proyecto Octopus, hoy Bio Bio Genera, que se va a estar realizando el 12 de noviembre. La mayoría de las actividades que les mencionaba anteriormente están orientadas a ir sumando más gente para que se participen de esta marcha del 12 de noviembre. Esperamos que sea lo más multitudinaria posible, porque va a ser lo que marque la presencia de la oposición al momento de que a los designados, seremis de medio ambiente e intendente, vayan a realizar su votación con respecto a este proyecto, de que se apruebe o no se apruebe. Entonces quedan totalmente invitados para el 12 de noviembre, todos los que escuchen, ojalá asistan. Ah, sí, pues bien, Edison, hablemos de eso un poco para ir ya cerrando tu participación en este espacio. Bueno, para finalizar, me gustaría también hacer una crítica a la institucionalidad medioambiental que hoy en día nos rige y que termina dándole el paso a estos proyectos. Nosotros, durante el proceso del proyecto, hemos intentado agotar todos estos procesos institucionales, ya sea el proceso de participación ciudadana. A nosotros se nos valoró harto que, en comparación con otros proyectos que se han realizado en la comuna de Coronel, por ejemplo, se hicieron dos observaciones ciudadanas, lo cual nos demostró una gran organización de la comunidad. Pero nosotros, mediante un gran trabajo, logramos presentar 1000 observaciones ciudadanas, de las cuales fueron 500 legalmente ávidas, porque piden criterios técnicos. Uno no puede poner que quiere su comuna y que la quiere defender por eso, tiene que poner criterios técnicos, que también es una crítica, porque hay que ver el lado social de este problema también. Entonces, nosotros queremos hacer una crítica también a ese proceso de observaciones ciudadanas, porque uno lo que en el fondo está haciendo al hacerse partícipe de esto es hacerle la pega al proyecto. Este proyecto ha logrado mejorar muchas veces gracias a las observaciones ciudadanas que como comunidad hemos realizado. Por ejemplo, el tema del cloro. El tema del cloro, en primera instancia, este proyecto iba a ser cloro para eliminar los microorganismos del agua y hacer la regasificación, ahora es la ionización, y entre otras mejoras que se han realizado gracias a este proceso de observación y al esfuerzo de la misma comunidad. Y nosotros lo que buscamos en ningún momento es mejorar este proyecto. Nosotros lo que buscamos es detenerlo. No lo queremos en nuestra comuna ni en ninguna de las afectadas. Queremos que se vaya, porque no vamos a permitir que nos vengan a invadir de esa forma y a pasar por encima de nosotros, afectando a nuestras costumbres, nuestra cultura, identidad, forma de vida y todo lo que nosotros valoramos de nuestra tierra. Antes de decidir cosas así, hay que preguntarle a las comunidades lo que ellos quieren. Y este proyecto no nos va a beneficiar en ningún sentido, por lo cual lo vamos a rechazar y no queremos que se instale por ningún motivo. Eso. Contundentes palabras, Edison, para cerrar esta participación. Quería agradecerte profundamente el que hayas hecho un alto en tus actividades. Sabemos que eres un hombre ocupado. Así que te agradecemos que te hayas pegado el viaje, la subida acá al Cerro La Pólvora. Y te invitamos nuevamente para cuando tengas otras actividades que compartir con acá los vecinos del Cerro La Pólvora, así como con todas las personas que nos están escuchando. No dudes en ponerte en contacto para poder agendar otra interesante entrevista. Claro, yo creo que con mucho gusto vamos a estar participando en este espacio. Agradecemos la invitación y gracias a todos los radioescuchas por la atención que hayan puesto al programa. Eso. Pues bien, DJ Jano, entonces nos estamos yendo con una canción. Sí, pero no soy DJ. Nos vamos con Los Prisioneros y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Gracias, Edison, por participar. Muchas gracias. Si tu vanguardia aquí. Escuchamos a Los Prisioneros, después Café Tacuba, luego de la conversación que tuvimos con Edison. Así que seguimos atentos a cualquier cosa que pasa ahí con toda la organización y las manifestaciones, y al final en qué termina por desenlazar estos movimientos contra la instalación. Contra la instalación del proyecto Octopus Bio Bio Genera. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda entonces. Seguimos aquí con Milen y con Gama. Están cuchicheando. Nos pillaste, Jano. Más que nada poder recordarle a todas las personas que pueden escucharnos a través de las redes sociales, que pueden llamar a través de nuestro número telefónico, el 252-2151. Recordando de anteponer el 41, que es el código de área de Concepción. También puede buscarnos en nuestro fanpage en Facebook. Ahí usted coloca Cerro a la Izquierda en el buscador de Facebook y le va a dar la opción de darle un me gusta. También puede participar ocupando nuestro hashtag en Twitter, el cual es Cerro a la Izquierda, así como lo ha hecho nuestro amigo Gabriel Alca. Pues bien, yo creo que es momento de que pasemos a comentar lo que ha sido un poco la actualidad noticiosa de la semana que recién pasó acá en la República de Chile, Sociedad Anónima. Al micrófono. Pudimos ver que hace unos días nuestra presidenta, bueno, la presidenta Michelle Bachelet, salió en cadena nacional anunciando la ley de presupuesto del año 2016. Esta ley de presupuesto supone una expansión del 4,4% en relación al presupuesto de la nación del año anterior. Esto, según los economistas neoliberales, ha sido calificado como un aumento prudente, pero necesario. Bueno, esta expansión se contextualiza dentro de una cifra que está bastante lejos de lo que fue el presupuesto de la Nación del año 2015, cuya expansión fue de un 9,5%. Es decir, que hay una reducción del presupuesto de la Nación, del crecimiento de cómo se van a realizar este tipo de gastos. Esta reducción de los ingresos de esta reducción del presupuesto, del crecimiento del presupuesto, es justificada debido a la reducción de los ingresos del cobre, debido a la baja del precio internacional que ha tenido el cobre últimamente y a una menor recaudación impositiva. Es bueno señalar de que una de las principales partidas del presupuesto es la partida destinada al tema educacional, que absorbe cerca de 12.000 millones de dólares, lo que en buenas cuentas supone casi un cuarto del total del presupuesto de la nación. Más abajo se ubican los presupuestos para salud, con 9.000 millones y trabajo con cerca de 6.000 millones. Yo creo que claramente esta disposición un poco del gasto del presupuesto se puede contextualizar dentro de lo que han sido todas las luchas por el tema educacional que hemos visto desde hace algunos años. Y finalmente, ¿cómo a pesar de gastar tanto dinero en educación, tantos recursos que van ocupados en financiar a las universidades o las subvenciones educacionales, es tan poco lo que se hace? Porque como estos recursos finalmente van destinados a financiar el negocio de unos pocos, no se ocupan estos recursos en lo que termina siendo en lo que debería ser, que finalmente financiar una educación gratuita y de calidad. En este aspecto, a lo mejor Milén tiene algo que comentarnos. Pero, bueno, frente a lo que comentabas tú recién, estas modificaciones, lo que han sido las reformas, tenemos creo que el caso más concreto, que fue frente al discurso de la gratuidad, que ha ido variando bastante durante este último tiempo. Se partió hablando de un 70%, bajo 60%, hoy en día ya vamos en el 50% de la gratuidad. Yo creo que si esperamos un par de semanas vamos a llegar al, bueno, 30%. Claro, y considerando que el proyecto se va a instaurar ya para el otro año, quizás cuánto llegue. Pero bueno, frente a ese mismo tema de la gratuidad, también han habido otras limitantes, como el tema de las universidades privadas, que está en discusión ahora cuáles van a recibir esta gratuidad y cuáles no. Podría comentar de que muchas veces el criterio que se está ocupando en términos de las medidas que se están tomando para ver qué universidad va a poder calzar en este criterio, van prácticamente con nombre y apellido de universidad, o sea, haciendo estirar al máximo el chicle de las legislaciones. Claro, y peor aún en cuanto a las consecuencias, que en realidad esta misma gratuidad no va destinada a las universidades más precarizadas o las que más la necesitan, sino que a universidades muchas veces donde estudia estos sectores a lo mejor con un poco más de recursos económicos. Bueno, se traduce que en realidad las universidades más precarizadas, donde estudian los sectores más vulnerables, en realidad no van a recibir esta gratuidad porque no pertenecen al Consejo de Rectores, precisamente por la precarización que tienen. Todos sabemos de que finalmente gran parte del sector más empobrecido del estudiantado chileno no se va a las universidades del Consejo de Rectores, se van a la educación técnica, se van a universidades privadas que poseen aranceles bajos, más convenientes, pero precisamente estas son las universidades que quedan fuera, los sectores educacionales que quedan fuera de la supuesta gratuidad del gobierno. Claro, lo mismo que te comentaba, pues no sé, esta gratuidad, o falsa gratuidad finalmente, se orienta a sectores específicos, como tú decías, que a mi juicio, como un error, en realidad no está orientado a mejorar la educación de estas universidades más precarizadas, sino que va también en beneficio de los privados, porque sigue siendo un mercado y sigue considerándose como un producto finalmente, y a los estudiantes como consumidores de educación, como clientes. Todavía se sigue hablando de subvencionar la oferta o la demanda educacional, claro. O sea, reproduciendo las mismas lógicas que tienden a mercantilizar el aspecto del tema educacional. Claro, porque en realidad entendemos la educación como bajo lógicas de mercado, entendemos por lo tanto que el rol al que responde el Estado en realidad es a un Estado subsidiario, y bajo esa misma lógica es que se produce lo que tú comentabas recién. Yo creo que es bueno comentarle a nuestros vecinos, a nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra transmisión online, que acá el aspecto de fondo no es un becas más o becas menos. Claro. Acá es la lógica de la educación. Efectivamente, se trata de alterar la lógica del funcionamiento de la educación, es decir, que no ya no haya que dar becas, sino que ya sea totalmente imposible cobrar por la educación. Es que lo que pasa es que cuando algo se entiende como un derecho, si se plantea algo como un derecho, no tiene por qué haber subsidio, ni ayuda, ni facilidades, ni ninguna de esas cosas, porque es un derecho que tiene que garantizar el Estado, si para eso existe el Estado, entre otras cosas, pero es uno de las cosas que debería hacer. Pues entonces, esto no es entender la educación como un derecho, sino que solamente aumentar la cobertura del asistencialismo estatal, que no es lo mismo, es bastante muy, muy diferente. Claro, dentro de eso mismo, bajo esta reforma, en realidad no se supera o no se modifica las lógicas de mercado dentro de la educación, sino que simplemente responden a reformas superficiales finalmente en cuanto al financiamiento o al aumento de becas, como comentábamos recién. Creo que dentro de eso mismo es importante, como hablábamos de las modificaciones, las reformas del proyecto de gobierno, es importante entender que en realidad las reformas de las que hemos hablado durante este tiempo en realidad no responden a reformas estructurales, como han dicho en los medios, como se ha comentado. Ni siquiera se corresponde a esta falsa imagen que dio el diputado Quintana de una suerte de retroexcavadora que iba a barrer con los cimientos del sistema neoliberal. Claro, porque en realidad creo que ahí está la diferencia, porque que donde hablamos, no sé, a lo mejor de menos presupuesto en este último tiempo, seguimos frente a esta misma reforma que es superficial, que viene a modificar la letra chica y en realidad a garantizar a los privados su incidencia en materia educacional. Otra de las cosas que me llama la atención con respecto a esta... al presupuesto de la Nación del año 2016, que ya se anunció el proyecto de ley y se está aprontando a enviarlo a su debate legislativo, es el tema de cómo finalmente se va reduciendo el crecimiento del gasto social, porque si bien se hizo, y de esto se habló mucho, se habló de hacer una gran reforma impositiva, una gran reforma del sistema de impuestos para poder financiar el aumento del gasto social. Pero acá vemos todo lo contrario, vemos que el gasto social disminuye su crecimiento. Entonces, claramente vemos que las reformas, tanto la reforma de la fiscalidad, de cómo se cobran los impuestos, no cumple el propósito, debido a que está quedando desdibujada en gran parte debido a las propias medidas que se están emanando desde los ministerios de Economía y Hacienda. Claro, y así en realidad con todas las reformas que se han propuesto o que sostiene este proyecto de gobierno, que como tú decías, en realidad no modifican las lógicas neoliberales ni vienen a modificar el rol del Estado, que se cumple en todos los ámbitos. Y el tema del, en este caso, de los impuestos o la modificación que se iba a llevar a cabo también ha tenido los mismos retoques que en todos los otros ámbitos. Se quedaba en el papel finalmente. Bueno. Y aún así considerando que no eran reformas estructurales tampoco. Bueno, también es bueno señalar que el presupuesto en temas de reconstrucción asciende a 321 mil millones de pesos, y esto considerando que va a beneficiar supuestamente a víctimas de catástrofes naturales, tanto como las del 27 de febrero, el terremoto que vivimos ya hace varios años, el terremoto de la zona norte, cerca de la zona de Iquique, el incendio de Valparaíso, aluviones, los volcanes y el terremoto ahora último en la región de Coquimbo. Entonces, claramente vemos que es un presupuesto que es destinado a la reconstrucción, un presupuesto que es insuficiente, un presupuesto que no solamente es insuficiente, sino que se gasta de una forma que es poco eficiente y no es capaz de darle soluciones de habitación dignas a todas estas personas que han sido afectadas por estas catástrofes naturales. En este sentido, a lo mejor Milén tiene algo que comentarnos. Bueno, en realidad yo pienso que respondemos siempre al mismo funcionamiento dentro de lo que han sido las catástrofes naturales, como tú decías, principalmente el tema habitacional. Entra en juego finalmente instituciones externas o al Estado, que en este caso son instituciones privadas, que reciben también subsidio estatal para responder a las necesidades del país, pues que como es a conocimiento de todos, en realidad vivimos constantemente en catástrofes naturales de distinto tipo. Y por lo mismo es importante, en realidad se hace necesario tener un proyecto de gobierno, un proyecto de Estado finalmente frente a esto. Es decir, aumentar los recursos para las soluciones y que sean efectivas y eficientes finalmente. Porque responde también a la misma lógica de un Estado que no se hace cargo de los derechos sociales y de las necesidades a nivel de país. Y no solamente yo creo que el tema de la reconstrucción de las diversas zonas que han sido afectadas por catástrofes naturales, no solamente pasa por el tema de aumentar los recursos, sino claro, finalmente de expulsar a las empresas y a los privados de este presupuesto, porque claro, gran parte del presupuesto sí se va en financiar la ganancia de los privados, que van finalmente especulando con los diversos materiales, tanto de construcción como materiales que son necesarios para poder llevar a cabo la reconstrucción de diversas zonas que han sido afectadas por todas estas catástrofes naturales que hemos vivido. Claro, y eso pasa precisamente porque todas estas necesidades no se entienden como un derecho social, sino que se ven con los mismos ojos del mercado finalmente, y como que todo es un espacio que se rige bajo la oferta y la demanda y no bajo bajo las lógicas de un derecho que debería ser garantizado en este caso. Bueno, otra de las cosas que son llaman la atención bastante de este presupuesto del año 2016 es el tema de la ley de inclusión educacional. Yo creo que igual es bueno que podamos poner de manifiesto que casi todas las leyes que está sacando Bachelet últimamente llevan el apellido de inclusivo, inclusión, que en su gobierno todos están incluidos, todos los empresarios, los grandes políticos terminan incluidos. Acá finalmente los que nos vemos excluidos de estas políticas son las personas que están trabajando. Bueno, a través de esta ley de inclusión supuestamente se espera beneficiar a 2 millones de estudiantes a través de un sistema de subvenciones y a otro 1,7 millones de estudiantes a través de un sistema de aportes basales a la educación. En esto definitivamente no hay ningún tipo de claridad con respecto a cómo se va a implementar el tema de la gratuidad. ¿No es así, Milén? Claro, bueno, siempre está esto, no sé, esto es como resquicio, ambigüedad de parte del gobierno en cuanto a lo que ha sido en los proyectos en materia educacional. Y efectivamente en temas de recursos, en esto del... Creo que se denomina el proyecto CEP, si no me equivoco. Sí, algo así. Sí. Bueno, igual ya un tiempo que se está hablando de los proyectos y en realidad el problema aquí es que se destina también una parte, o gran parte en realidad, a la educación particular subvencionada. Y por lo tanto se sigue financiando a los privados en esto y la inclusión, como se llama en realidad, se traduce en que a lo mejor ciertos sectores puedan acceder a educación particular subvencionada en vez de mejorar estructuralmente la educación que debería ser pública. Que en realidad ahí hablamos de una verdadera inclusión, de terminar con la segregación, que es una consecuencia, y de efectivamente acabar con el lucro, porque en el fondo lo que estamos traduciendo es que las platas de estatales, que en realidad son de todos nosotros, de todos los chilenos y chilenas, se va a bolsillos de los privados. Y que en realidad esto que se denomina como un proyecto de inclusión no se lee nunca a la letra chica, que en realidad es dinero que como ya comentaba, se entrega a estos colegios particulares subvencionados y se traduce un poco en eso. En tu calidad de estudiante de la educación pública de este país, ¿de qué forma tú te tomas el hecho de que se estén, una de las posibilidades que se esté barajando para... solucionar el tema de la desmunicipalización de la educación pública, sea el tema de crear agencias locales de educación pública? Qué buena pregunta y larga también de desarrollar. Primero creo que hay que contar un poco en qué entendemos como educación pública. Yo no sé si hoy en día tengamos educación pública como tal. La educación municipal en realidad no responde a las necesidades del pueblo, por lo tanto creo que ya no cumple con un carácter público, sino que se sigue manteniendo bajo la misma lógica, o sea, mientras funcione bajo las mismas lógicas de mercado en realidad, y no responde a una educación de carácter público. Lógicas de mercado que se basan en hacer competir a cada establecimiento, en cada uno en contra del otro, para ver quién tiene los mejores puntajes. Y eso más encima se corresponde con los recursos que van a recibir, con el subsidio finalmente. Bueno, en cuanto al proyecto que se ha hablado sobre desmunicipalización, que es largo el nombre, es simplemente, a mi juicio en realidad, un cambio de nombre, porque vamos a seguir hablando de este proyecto descentralizado de educación, que fue instaurado en dictadura y que en realidad es uno de los tantos orígenes de las problemáticas que hoy en día tenemos. No existe un proyecto único, por lo tanto. Y en realidad, quitando a los liceos de las municipalidades y pasándola a estos organismos que van a seguir cumpliendo un carácter descentralizado, es decir, por regiones, no vamos a generar un proyecto único a nivel nacional, sino que vamos a seguir teniendo las mismas desigualdades, vamos a seguir yendo bajo la misma segregación, considerando todavía que van a seguir existiendo tres proyectos educativos, o tres tipos de educación en el fondo, la particular subvencionada y la educación municipal. Bueno, claro, no sería municipal. Y bajo esa misma lógica, los recursos igual van a corresponder al sector donde se vive, a los recursos con que se va contando. Creo que dentro de esa misma materia, por lo tanto, seguimos modificando simplemente la letra chica, porque aquí los problemas tienen un origen diferente. Y mientras no se haga una reforma estructural de la educación, nosotros no vamos a mejorar las condiciones en las que estamos estudiando en ningún aspecto, porque en realidad vamos a seguir bajo la misma lógica o el mismo rol del Estado, van a seguir siendo los privados y los particulares en la educación, y se va a seguir entendiendo como finalmente un producto del que somos nosotros clientes, consumidores, y no como un derecho social que debería ir en beneficio del pueblo. Pues bien, yo creo que un poco ya haciendo el análisis final de lo que ha sido la semana noticiosa de este país llamado Chile, atendido por sus propios dueños, podemos ver que hay bastante desazón, yo creo que en los movimientos sociales, en relación a cómo finalmente se está llevando a cabo este tema de las reformas, que finalmente no son reformas, son ajustes, son acomodos, son elementos bien cosméticos para poder seguir manteniendo y reproduciendo la ganancia de los empresarios de siempre, que hacen que hacen el negocio. No sé, a lo mejor quieres hablar de alguna otra cosa. Estamos en la hora igual, ¿eh? Sí, así que, bueno, aprovecho yo de despedirme. Ha sido un gusto estar acompañando nuevamente, como cada viernes, a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando desde sus hogares, a través de nuestra transmisión online, y dejarlos cordialmente invitados a que escuchen la repetición de este programa los martes, tanto en la radio Voz de la Mujer como en la radio Villa Francia. Así que saludos para allá a Santiago, al tío Toño, a Joaquín, a Gabriel. ¿El tío Toño? Sí, el tío Toño. ¿Por qué tío Toño? Una talla, Bujano. No, sí, me imagino, pero... pero pensé que era a propósito de algo. No, una talla solamente. Ah, bien. Soy bueno para aguar las tallas, ¿no? No, no era aguar, es que pensé que era algo que yo no... algún chiste que me había perdido. Eso mismo fue. Ah, ya. Milena, ¿algunas palabras sí, para despedirte? Sí, despedirme de quienes nos escuchan. Bueno, en realidad agradecer también la participación de lo que fue el Edison. y eso, nos estaríamos encontrando el próximo viernes a las 5 de la tarde. Yo aprovecho de dejarles invitados e invitadas a las personas que estén escuchando para este día lunes a las 11 de la mañana en la actividad que se va a hacer entre en memoria de Iris Vega y Alberto, perdón, de Iris Vega y Alberto Salazar, dos personas que fueron explosionadas mediante una bomba el año 79, un hecho terrible que ocurrió en pleno centro de Concepción, así que se va a instalar una placa rememorando el hecho para tenerlo identificado. Y bueno, el día lunes, digo, en Maipú 779, estoy entre Colo Colo y Aníbal Pinto, así que ahí les esperamos. Nosotros nos vamos por ahora, volvemos la próxima semana a las 5 de la tarde, como cada día viernes, y nos despedimos con música local. Esta vez desde Talcahuano a Lucaso Venoso, escuchamos con Las Vueltas de la Vida. Y gracias por escuchar, pues nos vemos. Camino por Ranco encarada al puerto, el sol pega entre los departamentos, el A21 y la tortuga envueltos por el frío que cala mis huesos. Un carnaval de gente adolescente llenaba la cebolla antiguamente. Hoy es la soledad en esta tierra la que se impregna en plena costanera. Me voy para el frente, cruzo el cerro David Fuentes, San Vicente queda atrás. Y en la plaza un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Después de un rato sigo mi camino a otro lugar donde pueda expresar. Caminé por la vereda, recorrí la libertad. En el hospital Higueras me senté a descansar. Me encontré con el Francisco que me dijo: hijo, vamos al hogar de los cantores, talega monumental. Fuimos para el frente, tomamos la mini verde. ¿Cuál pensillo queda atrás? Y en Lorenzo un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida. Y en Gaete un centenar de gente que comprende las vueltas de la vida.